vamos a hablar de salud mental. Vamos a charlar con Gabriel Ciccone, psicólogo, integrante del Foro Federal por la Aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día, te saluda aquí Martín desde Radio La Mosquitera. Hola Martín, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buen día, bien, bien, muy bien. Bueno, Gabriel, ¿qué nos has traído hoy día para charlar, para meditar, para pensar, para informarnos? Bueno, en principio comentarles que desde el Departamento de Salud Mental de ATE estamos tratando de hacer una campaña muy fuerte para incentivar a que el tema salud mental se hable como un derecho. Ayer, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una fuerte campaña por el Día de la Salud diciendo: mi salud, mi derecho. Uh-huh. Bueno, no hay salud sin salud mental, por lo tanto, la salud mental es un derecho también fundamental. Y uno a veces dice: bueno, pero con los aumentos de precio, con todo lo que está pasando, la violencia, etcétera, ¿qué me vienen a hablar de salud mental? Queda siempre relegado a segundo plano. Y precisamente la campaña que estamos intentando concientizar y sensibilizar es que precisamente si hay algo que nos puede llegar a ayudar, por lo menos, no digo a resolver porque es complicado, pero sí a luchar, es que uno tenga conciencia gregaria, que uno tenga conciencia colectiva, que es un tema de salud mental. Es decir, cuando uno habla de salud mental no solamente habla de las patologías o los síntomas y cómo resolverlos, sino que también podemos hablar de políticas públicas de salud mental, lo cual obviamente no hay, no existen, no se cumplen, las cuales aliviarían muchísimo todo el sufrimiento que está sucediendo en este momento. Desde las presiones laborales, desde las presiones impositivas, desde hasta incluso la forma que tenemos de encarar los problemas que hoy nos están aquejando como colectivo, como sociedad, como pueblo. Es decir, hay algo que nos está presionando y de los cuales somos víctimas de una cuestión que tiene que ver más con los manejos de poder que con otra cosa. Por lo tanto, salud mental tiene mucho que aportar ahí. Gabriel, mencionabas las políticas públicas que se podrían aplicar en temas de salud mental. ¿Cuáles son las políticas que ustedes han visto que podrían llegar a aplicarse que no se aplican en absoluto? Bueno, en principio, increíblemente después del COVID, increíblemente en una provincia sísmica, no tenemos ningún tipo de protocolo ni preparativo para ninguna crisis ni catástrofes. Eso lleva a una gran incertidumbre, por ejemplo, porque aparece una crisis, aparece una catástrofe como la que hemos vivido, tanto en la cuestión geológica con los sismos, como en la cuestión sanitaria como el COVID y ahora el dengue, y no hay plan de contingencia. Entonces, esa es una política pública de salud mental. La otra política pública son de establecer factores protectores de salud mental. Es decir, que las personas puedan reunirse, puedan ser parte, no solo del problema, sino también de la solución. No hay participación ciudadana en las políticas públicas. Con lo cual, esto nos lleva al concepto, hay un concepto que usan los politólogos que se llama gobernanza, que es donde las asociaciones civiles y el público en general participan de las políticas públicas, porque al ser parte, son parte del debate, son parte de las decisiones, y eso hace que las personas se sientan importantes. No hay reconocimiento de los servicios públicos, no hay reconocimiento del trabajo público. Entonces, recibo muchas consultas de personas que trabajan en hospitales, en todos los niveles, profesionales y no profesionales, donde básicamente hay dos preguntas que rondan permanentemente las consultas. Una es la falta de reconocimiento al trabajo, donde cualquiera puede hacer cualquier cosa y y entonces el camillero puede trasladar los sachets de sangre por cualquier lado, por adentro, por afuera del hospital, que no pasa nada, lo cual es una falta grave a la bioseguridad. Claro. Y la otra cosa es, y cuando se ven en los hospitales algunas atrocidades como las que se ven, por supuesto que no tienen ningún tipo de contención las personas que trabajan en hospitales, entonces la pregunta que aparece es, ¿qué valor tiene la vida? Entonces cuando uno se pregunta, ¿cuál es el mensaje oficial? ¿Qué valor tiene la vida cuando durante la época del COVID hubo países que implementaron el famoso si se tiene que morir que se muera, o ahora mismo con el dengue, donde no hay cuidados? Fíjense, por ejemplo, tanto como el COVID como en el dengue, nos abocamos a tratar de combatir un virus o un vector, pero no nos abocamos a la salud mental de las personas, porque lo que verdaderamente hace que esas epidemias cesen es la conducta de las personas. Fíjense qué interesante. O sea, vamos a la cuestión biológica, pero nos olvidamos que para que esas epidemias dejen de transmitirse, se necesita que la gente cambie de conducta. Y la gente cambia de conducta cuando se trabaja en salud mental. Bueno, hay más también, pero voy a estar una hora aburriéndolos y tampoco es la intención. No, interesantísimo lo que nos mencionás, Gabriel. Me quedé pensando un poco en esto que decías con respecto a que la gente no tiene posibilidad de participación en las políticas públicas y que también hay no hay reconocimiento de las personas que trabajan en las instituciones públicas y que hacen un trabajo absolutamente meritorio que debería estar por demás reconocido ya de por sí. Y lo unía un poco con lo que está ocurriendo a nivel del gobierno nacional y del Estado, con la cantidad de despidos que está habiendo y cómo puede afectar la salud mental de cada una de esas personas que están siendo despedidas. Bueno, desde el viendo a esos despidos y algunos incluso en carpeta médica por algún problema de salud mental. O sea que aún así hay cesantías de contratos y hay despidos aún estando en un proceso de recuperación por algún tipo de padecimiento. Con lo cual eso ya de por sí tengo entendido que no es del todo legal. Y lamentablemente, ¿qué decimos los empleados públicos? Porque yo soy empleado público y trabajo en lugares públicos. A los empleados públicos no nos gustan los ñoquis. No nos benefician en nada. Primero, porque hacen de cuenta que hay un recurso que no lo hay. Y segundo, nos desprestigian. Entonces, si hay alguien que no quiere saber nada con los ñoquis, somos nosotros, los empleados públicos. O sea que para nosotros, cuando viene un candidato y dice vamos a rajar a todos los ñoquis, y sí, nosotros aplaudimos porque no nos gustan. Claro. Porque los que trabajamos efectivamente, esa gente nos desprestigia, nos tira el bombo y además nos quita un recurso que deberíamos tener porque terminamos trabajando por nosotros y por el ñoqui. El problema está en que los ñoquis, y esto lo voy a decir a título absolutamente personal, esto no es boca del foro ni de ATE, esto es absolutamente, lo dice Gabriel Ciccone. Bien. Es absolutamente personal. Pero lo que yo he visto, que se ha despedido gente trabajadora, que trabaja, gente que atiende público, gente que resuelve y que se preocupa por la gente, y que justamente los ñoquis y todas aquellas personas que han sido denunciadas, que la gente firma en el libro de queja que fue maltratada, toda esa gente que atiende mal, toda esa gente sigue estando. Entonces, por supuesto que afecta negativamente a la salud mental, Porque lo primero que piensan esas personas que han sido despedidas es, la vida no vale nada, mi trabajo no valió nada. Claro. A mí me dijeron que si trabajaba bien, yo no iba a tener ningún problema. Son gente preocupada, son gente solidaria. Gente, por ejemplo, han echado madres solteras, donde son único sostén de hogar, sin ningún justificativo. Ojalá echen los ñoquis. Somos los primeros que queremos que echen los ñoquis. Pero justamente son los que no echan. No echan a la persona que atiende mal, no echan a la persona que maltrata, no echan a la gente que tiene sumarios. Esa gente no. Entonces, por supuesto que eso afecta directamente a la salud mental. Ahora, ¿qué pasa cuando existen este tipo de políticas que afectan directamente a la salud mental de la población? Aumentan las violencias, aumentan los accidentes de tránsito, aumentan todas las violencias domésticas, por supuesto, y aumentan los consumos problemáticos. Claro. Entonces, trabajar en políticas públicas de salud mental significa que los políticos tienen que cambiar el chip y empezar a armar justamente planes y programas integrados, pero además que sean integrales. Es decir, trabajar con esto que necesitamos nosotros desde el llano, de trabajar con un otro para que hombro a hombro podamos ir logrando los objetivos, lo mismo a nivel gubernamental. Tienen que trabajar, por ejemplo, salud e infraestructura juntos, porque un centro de salud no puede estar con las cloacas rebalsando. Y doy fe que hay centros de salud en Godoy Cruz que tienen las cloacas rebalsando. Y se hacen los reclamos y no pasa nada. Entonces la gente, tanto quienes asisten como pacientes o como trabajadores, van pisando todos los desperdicios de las cloacas para entrar al centro de salud. Entonces, esto de integrar políticas, justamente para trabajar un poco mejor, porque cada vez que necesitamos que alguien nos saque las papas del fuego, fue el Estado, fuimos nosotros, los trabajadores del Estado, los que dimos la cara, salimos a la calle, pusimos el pecho y sacamos las papas del fuego. Entonces, por eso es que, ¿cómo no va a haber desazón, angustia, ansiedad, desesperación, desesperanza? Afecta directamente. Se demostró absolutamente esto que decís en la pandemia, ¿no? Esto de que las personas que trabajaban en las instituciones del Estado fueron las que más actuaron y mejor actuaron en la época de la pandemia, ¿no? Sí, está demostrado. Mendoza hizo un gran trabajo, el gobierno de Mendoza hizo un gran trabajo en pandemia. Voy a ser un poco autorreferencial en esto porque me tocó en primera persona, pero cuando todavía no había vacunas, no sabíamos de qué se trataba, teníamos todas las incertidumbres del virus, etcétera, ¿qué hacían? Bueno, habían dos profesionales tomando la muestra, otros médicos revisando y haciendo la evaluación clínica, y los resultados de positivo de COVID los da el psicólogo. ¿Por qué? Porque eso, el Claro. resultado positivo en ese momento era una sentencia de muerte. Claro. Entonces generaba tal nivel de ansiedad, de estrés y demás, que después no se podían seguir con las pautas de cuidados. Entonces era importante que esté ahí alguien de salud mental para poder dar el diagnóstico, dar la contención y tranquilizar a las personas lo suficiente como para que puedan escuchar las pautas de cuidado. Y se hizo en varios lugares, se hizo muy buen trabajo y eso, bueno, a pesar de que en ese momento mucha gente no le gustaba el tema de los hoteles y que generó mucha ira, algunas medidas que se tomaron. Estamos hablando en un contexto de desconocimiento absoluto de lo que era el coronavirus. Claro. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Fíjense que en Mendoza no hubo muertos en la calle ni en las salas de espera de los hospitales, lo cual ya es mucho en comparación con grandes centros urbanos desarrollados como pasó en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. O sea que en ese momento, como Estado, hemos trabajado bien, a pesar de las dificultades, ¿no? Y a pesar de la incertidumbre y a pesar de todo. Por lo tanto, el Estado puede responder adecuadamente en momentos de crisis y catástrofes. El tema es aprender de esas experiencias para mejorarlas, no para destruirlas. Gabriel, se me ocurre, volviendo al tema de las personas que están siendo despedidas del Estado y cómo afecta absolutamente su salud mental, no solo la de las personas despedidas, sino me imagino también de todo el ámbito familiar, pero también pensando en cómo afecta a la salud mental de las personas que quedan trabajando, porque también tienen la presión o el hecho de no saber en qué momento les puede tocar la situación de quedarse sin trabajo. Es muy interesante tu pregunta, porque efectivamente es así, porque trabajan con una presión extra y todos sabemos que cuando se trabaja con una presión extra es más fácil cometer errores no forzados. Cualquiera que vea un partido de fútbol sabe que cuando los jugadores están presionados, están incómodos, nerviosos y demás, es cuando mayores errores se cometen adentro de la cancha. Bueno, lo mismo pasa en cualquier ámbito laboral. Si uno pasa por cualquier oficina de ANSES hoy, en ANSES hubo muchos despidos. Entonces, no es que el personal de ANSES no quiera atender porque están en asambleas. Sí, efectivamente están en asambleas porque están los despidos, pero además ahora hay menos gente para atender porque los han echado. Entonces, las personas que quedan tienen que atender la misma cantidad de gente que atendían antes con menos personal. Perdón. Por lo tanto, no hay tanta gente para atender. Entonces, y además con la presión de que en cualquier momento los pueden echar. Porque si no tienen, insisto, si no tienen algo que los solvente, digamos, que les garantice su lugar de trabajo, y sí, los pueden echar tranquilamente. Porque hay gente que son laburantes. Entonces, la gente gritándoles y agrediéndolos a los empleados, diciéndole ñoquis y demás, y cuando son los que hay, el resto los han echado. Esa falta de empatía que hoy se está alimentando, yo no digo que la gente sea poco solidaria, sino que se está enviando un mensaje y se está alimentando la falta de empatía, y se está alimentando esta idea de que el Estado es inútil. Bueno. Es complicadísimo, especialmente si aparece, como insisto, una situación de crisis o de catástrofe, como está pasando con las inundaciones en Entre Ríos, como pasó en el sur en Bahía Blanca y demás, donde no hubo respuestas por parte del Estado y cada uno se lo tuvo que arreglar como pueda. Entonces ahí es donde la ausencia del Estado se nota negativamente. Y lo primero que afecta es la salud mental, porque se empieza a generar una especie de todos contra todos. Entonces, en lugar de fortalecer el espíritu gregario, el sentido de comunidad, se está alimentando el individualismo y que el prójimo hasta puede ser un enemigo. Bueno, eso nunca lleva a ningún buen final, ¿no? Por supuesto. Interesante esto que nos decís, Gabriel, porque como lo mencionás, se fomenta desde algunos lugares del gobierno que, bueno, las personas que quedan ahora en las instituciones estatales van a mejorar su trabajo porque van a saber que van a estar siendo controlados o vigilados. Entonces, eso va a hacer que todo funcione mejor. Pero vos nos decís por el contrario que no va a ser así, que no va a funcionar así, que no funciona así la psiquis de las personas. Es que no, porque una persona que está presionada y que no sabe en qué momento la van a echar, por supuesto que no, primero no se va a jugar a hacer algo que peligre su estabilidad laboral. Entonces, a lo mejor antes, las personas intentaban resolver problemas Claro. de alguna manera que hoy ni lo intentan, porque eso puede llegar a ser malinterpretado. Entonces, ante una mala interpretación, se empieza a trabajar a reglamento. Pero si se trabaja a reglamento con menos cantidad de gente, por supuesto que se va a trabajar peor. Pero vamos a ir a un nivel un poco más macro. Cuando tampoco hay políticas públicas, ni en salud mental, ni en ninguna otra área, como para decir, a partir de ahora vamos a trabajar de esta manera, lo que hay hoy es incertidumbre, porque hay lo que se llama la política de la motosierra, con lo cual se está llevando adelante, y está la incertidumbre de a quién le toca la motosierra. Pero no hay una política de, bueno, ahora tenemos que trabajar de esta manera, o tenemos que hacer esto Claro. de esta forma para lograr determinados objetivos. Y otra de las cosas que surge como novedad es que en el Estado siempre nos han controlado, siempre hemos tenido controles, siempre hemos tenido verificadores y siempre hemos tenido de alguna manera algún tipo de inspección. Siempre hemos estado controlados de alguna manera. Que es cierto que el Estado funcionaba mal en muchos aspectos, sí, claro. Y es cierto que muchos controles no funcionaron, sí, es cierto. Pero no significa que no hayan existido. O sea, bastaba para poder organizar políticas públicas para que eso funcione, como Claro. pasa en cualquier parte del mundo. Eso, cualquier estudiante de primer año de ciencia política lo sabe. Ahora, que no haya controles en el Estado, eso no es cierto. Claro. Uno siempre tiene, a lo mejor los controles no son los que uno está más de acuerdo. Por ejemplo, a nosotros como psicólogos nos decían que teníamos que trabajar por productividad, por cantidad de gente que atendíamos. Bueno, sí, pero si yo tengo un intento de suicidio un día, probablemente esté muchas horas con una Claro. sola persona y eso es un trabajo absolutamente de alto riesgo, en el cual no entraba en los estados de control porque una sola persona. Hola, Gabriel. No sé si se escuchó. Se Bueno, cortó entonces. unos segundos. Ah, sí, porque entró justo otra llamada. Bueno, la cuestión es que en el Estado siempre hubieron Claro. controles. El tema es que, bueno, no sabemos que se está desarmando, sabemos que se quiere vulnerar derechos laborales. Sabemos que hay una campaña de sensibilización en la población de que todo trabajador del Estado es ñoqui, pero no hay políticas que nos digan cómo quieren que funcionemos como Estado. Claro. Entonces, si tampoco sabemos qué es, hacia dónde vamos, ni cuál es el lineamiento, bueno, difícilmente se pueda trabajar de la mejor manera. Gabriel, y ya para cerrar con todo esto que me decís, ¿cómo protegemos nuestra salud mental ante tantos hechos de los que mencionamos que nos vienen de alguna manera afectando nuestra salud mental? ¿Cómo podemos hacer para protegernos un poquito de todo esto que está ocurriendo? Bueno, hay varias recomendaciones, pero me voy a centrar en tres que me parecen como muy importantes. Primero, alentar el espíritu de comunidad, de estar siempre con un otro, de estar siempre trabajando y luchando con un otro, que siempre haya algún otro, que no quedarnos ni en ningún tipo de aislamiento ni en la soledad. Bueno, la soledad es una de las caras del encierro. Entonces, siempre hay que estar con un otro. Esto del espíritu gregario, esto de empezar a pensar como especie, no solamente como individuo. Claro. O sea, trascendernos a nosotros mismos. Lo segundo es el sentido justamente de pertenencia que eso genera. Es decir, bueno, yo sé que si me caigo, va a haber alguien al lado que me va a levantar. Y yo sé que si a lo mejor a mí no se me ocurre una solución, a lo mejor al de al lado sí se le ocurre una solución. Entonces el sentido de pertenencia es sumamente útil para estos momentos de tanta desesperación. Siempre, por eso es que es el momento de ser más solidarios que nunca. Y lo tercero es que si nosotros, una de las cosas que nos van a hacer sentir es que somos impotentes. Es decir, si los gobiernos quieren pasarnos con una aplanadora por encima, bueno, lo pueden hacer y nosotros no podemos hacer nada. Bueno, eso no es así. Está clarísimo que hubieron muchas luchas sociales a lo largo de la historia que se han ganado justamente porque cuando la gente está unida, los gobiernos es difícil que le puedan torcer el brazo a un pueblo unido. Entonces, ese sentimiento de impotencia que nos quieren inculcar, esa, bueno, con toda intencionalidad. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que nos quieren inculcar un sentimiento de impotencia que no tenemos, porque tenemos potencia. Por lo tanto, unirse a las luchas por los derechos nos hace sentir útiles y nos hace sentir que tenemos un sentido y un propósito. Y tener justamente un proyecto, un sentido, un propósito, hace que uno tenga la esperanza de poder seguir adelante. Entonces, es importante siempre el sentido gregario, el estar en comunidad, el sentido de pertenencia y tener un proyecto en conjunto con un objetivo donde uno pueda luchar o trabajar en conjunto para tener ese objetivo a cumplir, esas metas que nos van a hacer, nos van a dar la energía para levantarnos día a día y continuar. Porque si no tenemos esas metas, lo más probable es que entremos en depresión. Bien, bueno, Gabriel, excelente, como siempre, esta columna, más que interesante y más que importante poder charlar, poder hablar de salud mental en estos tiempos tan tórridos, ¿no? Que nos toca sobrellevar y tan importante ver de qué manera cuidamos, protegemos, resguardamos nuestra salud mental. Así que te agradecemos, como siempre, este espacio y este momento que te tomás para poder charlar sobre esto. Al contrario, el agradecido soy yo porque creo que justamente si hay algo de lo que hay que hablar es de salud mental. No hay derechos, no se pueden cumplir los derechos si no tenemos salud mental, no hay salud sin salud mental y sin tener una buena salud mental es muy difícil que podamos luchar y concretar nuestros sueños. Bueno, muchas gracias, Así que muchas Gabriel. gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo inmenso y bueno, estaremos encontrándonos el lunes en esta columna. Ojalá, Dios quiera, que sea así. Un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Hasta luego.